está destinado a tragar otro linaje digno de las pampas, convulsionando el ego del saber lo que es poder. La huella siempre de larga picada, otro pa' comer, mírase de allá. Años van, frula y fe, putas cuernos, arte del tener. Yeah.